Beneath the Neural Waves es una instalación de Sofía Crespo y Entadgel Others que así fue seleccionada para la Convocatoria Internacional de Residencias de Visionarias. Consiste en impresiones digitales en 3D generadas con redes antagónicas, impresión 3D, cubre pantallas, realizado con biomateriales por Knife Factory y su proyecto Reolivar. Esta pieza investiga cómo podemos idear nuevos ecosistemas que nos ayuden a entender el concepto de existencia en perpetua relación con los demás. La obra de Sofía Crespo y Entadgel Others se preocupa y se ocupa de la ecología. A través de la investigación han explorado la biodiversidad, intentando crear digitalmente un ecosistema acuático como medio para hacer comprender al espectador el concepto abstracto de relación. Estos dioramas de vida artificial, junto con los diversos fragmentos escultóricos, imágenes y textos, nos proyectan hacia las complejas relaciones de la naturaleza, diversas respecto a sí misma y a los demás. La elección del acuático, especialmente el arrecife de coral, se debe a la creencia de los artistas de que sus ecosistemas son un ejemplo perfecto de cómo se producen las interconexiones e interdependencias en el mundo natural. Ninguna criatura es el componente central del arrecife, sino que todas emergen entrelazadas como conjunto de especies, más que como componentes individuales. Los artistas han colaborado con el estudio Knife Factory para producir parte de la obra, empleando materiales biodegradables como el hueso de la aceituna. El aprendizaje profundo permite adoptar un enfoque contemporáneo en la selección de las muestras y facilita la extracción de patrones tridimensionales de la naturaleza y su reorganización para ayudarnos a visualizar nuevos mundos especulativos. Al elegir esta forma de trabajar, los artistas se enfrentan al desafío de crear conjuntos de datos para entrenar al sistema. Este trabajo previo de búsqueda de datos pone de manifiesto hasta qué punto las referencias disponibles y su forma de representar la vida marina reflejan nuestros sesgos documentando el mundo natural, y cómo se establece una relación de causalidad entre la mirada humana y lo que la máquina genera a partir de ella, reproduciendo tendencias que son el reflejo de nuestra forma de ver el mundo. Sofía Crespo es una artista preocupada por visualizar la vida artificial y las formas de vida generativas. Licenciada en Literatura y Filosofía por la Universidad de Salvador de Buenos Aires, Crespo se acerca a la tecnología a través de computación aplicada. Uno de sus principales puntos focales es la forma en la que la vida orgánica utiliza mecanismos artificiales para simularse y evolucionar. Esto implica la idea de que las tecnologías son un producto sesgado de la vida orgánica que las creó y no un objeto completamente separado. Por otro lado, también está muy preocupada por el cambio dinámico en el papel de los artistas que trabajan con técnicas de aprendizaje automático y cómo podemos usar estas nuevas tecnologías para conectarnos con la naturaleza. Está representada por la Galería Kate Bass de Zúrich. Entadgel Others es un artista multidisciplinar de origen danés afincado en Berlín. Su obra medita sobre la ecología, la naturaleza y las artes generativas. Todo ello con un enfoque que busca propiciar la aparición y conexión de nuevas formas de presencia y vida no humanas en el espacio digital. Muy influenciado por el desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas de aprendizaje profundo, su práctica orbita, remodelando meditaciones sobre la naturaleza en una apreciación por la biodiversidad que enriquece nuestro planeta.